Luego los levitas con sus carros llevaban las diversas partes del santuario portátil. Otros tres ejércitos los seguían. Luego iban los coatitas, llevando los muebles del santuario. Los seguían seis ejércitos, protegiendo la retaguardia de ataques. Todo fue hecho en orden, considerando lo que estaba en juego. Si hubiese sido hecho al azar, podría haber sido un desastre increíble, esperando por ocurrir. El camino más rápido de Egipto a Canaán pasaba por la costa, siguiendo el camino de la tierra de los filisteos. Pero Dios sabía que Israel no estaba preparado para la guerra. Éxodo capítulo 13, verso 17. En consecuencia, cuando la nube indicó que las tribus marcharan, las condujo hacia el este y el norte, al desierto de Parán. Números capítulo 10, versículos 11 y 12. Un viaje de 3 días, versículo 33. A medida que avanzaban, el camino se les hizo más escabroso. Alrededor de ellos estaba el gran desierto. Los desfiladeros rocallosos, tanto los lejanos como los cercanos, estaban repletos de hombres, mujeres y niños, con bestias y carros e hileras interminables de rebaños y manadas. El progreso de su marcha era necesariamente lento y trabajoso, y después de haber estado acampadas por tanto tiempo, las multitudes no estaban preparadas para soportar los peligros y las incomodidades de la jornada. Patriarcas y Profetas, página 394 y 395. Escucha Números, capítulo 10, versículos 35 y 36. Cuando el arca se movía, Moisés decía: «Levántate, oh Jehová, y sean dispersados tus enemigos, y huyan de tu presencia los que te aborrecen». Y cuando ella se detenía, decía: «Vuelve, oh Jehová, a los millares de Israel». ¿Cómo podrías aplicar hoy los principios que aparecen aquí en tus luchas y batallas de la fe? Además, pregúntate, ¿por qué no usó Dios su poder para hacer que el camino fuera fácil y llano para ellos? Podría haberlo hecho, pero ¿por qué no lo hizo, en lugar de hacerlos pasar por tan severas pruebas? ¿De qué manera tu respuesta puede ayudarte a comprender por qué Él sencillamente no hace que tu camino y tu jornada sean sencillos y libres de obstáculos? Lleva tus respuestas a la clase el sábado.